diste tu vida por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gracia.